de Concordia. Y ahora sí le damos la bienvenida, hace rato que está con nosotros. Acá hablamos de Martina Marchilli, estudiante del último año de la carrera de comunicación social del querido profesorado Concordia, y ya viene con uniforme. ¿Cómo estás, Martina? Todo bien. Ahí está, ¿eh? Bueno, ¿cómo va la carrera? Muy bien, por suerte. Bien, ¿tuviste que estudiar esta semana? Sí, ya estoy preparando finales. Y... ahí está, ¿eh? Nosotros le propusimos un análisis del cine. Le gusta la cultura, le gusta lo audiovisual y nos parecía sumamente importante. Para eso vamos a hablar justamente del cine. Vamos a hablar, hice un informe, Martínez, la verdad que nos parece importante teniendo en cuenta que ya hay una película, ahora nos va a hablar ella, que se llama El Jockey, que está ahí en la pelea para representar a la Argentina y a Latinoamérica, tanto en los premios como el Globo de Oro, San Sebastián, como el mismísimo Oscar, el principal premio al cine que hay en el planeta. Bueno, Martina, todo tuyo. Bueno, viste que cuando hablamos de cine argentino, mucha gente dice, por ejemplo, no me gusta el cine argentino, ¿no? Pero el cine argentino es muy amplio. Hay, o sea, viste que por ahí en las plataformas se suele ser una categoría cine argentino, pero tenemos muchas películas de muchos géneros, digamos. ¿Te gusta a vos en lo particular el cine argentino? Sí, no tengo muchas películas vistas, pero lo poco que vi me encantó. He visto películas de terror, tipo... la última que salió, por ejemplo, de terror, que es Cuando se echa la maldad, que también estuvo... La vi, una joyita para sí, que sea argentino. La fui a ver al cine, ¿La viste, Pablito? Está buena, la verdad que está buena. Sí, está muy buena. Por ahí, como por un gualicho en el campo. Claro, por ejemplo, entrando en la parte del terror, por ahí la gente dice que... O sea, como no tiene por ahí cosas como es sangre, como el terror que es estadounidense, ¿no? Que suele tener muchos sustos, es como más suspenso, ¿no? Sí, mucho. Y por eso por ahí es como que invito a la gente a que se animen a ver producciones igual argentinas. Buenos efectos la película. Muy más buenos allá efectos. Para ser argentina, que tampoco es verdad, como decís vos, coincido con vos, no estábamos acostumbrados a ver cine argentino. Decime, Pablito. No, sí, que aparte, como dice ella, es una película con identidad argentina. Bien. Cuando hay un cine nacional que busca a veces emular lo que se hace en Estados Unidos, lo que es bueno hizo lo esta, que hace. Esta película fue tomar un relato muy argentino. Del claro, tema del campo, gualicho, ¿no? Sí, está y darle bueno. Mucha identidad. Y por eso yo creo que ahora en la película que va a comentar ella, son películas que están muy relacionadas con la identidad argentina y son las que compiten mejor después a la hora de ir a buscar premios internacionales que aquella que por ahí intentan emular lo que se cuenta en el cine norteamericano. Sí, buenísimo el análisis. Bueno, Martina, todo tuyo. Bueno, no, lo que quiero resaltar es, por ejemplo, o sea, nosotros tenemos mucha relevancia justamente, por ejemplo, en, si no quiero hablar mal, 2022, el gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Comercio Internacional y Culto, tuvo un acuerdo con el ciclo de cine de China, porque ellos tienen muchas salas de cines ahí, cuentan con más de 3.000 más o menos. Mira. Y bueno, en ese momento, ahora no sé cómo está la situación por todo lo que pasó con el Inca, digamos. Hay un recorte. Pero están, por ejemplo, en China consumen mucho todo lo que es producciones culturales y más extranjeras. Mirá y bueno, vos. Ese... Ay, qué buen análisis, Pablito. Claro, porque eso, por ejemplo, que se transmitan en China, produce un salto, digamos, a la recaudación en el ranking mundial, vamos a decir. Sí, sí, buenísimo esa investigación. Dale, Martín. Y bueno, quiero resaltar que, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos 8 películas que fueron nominadas al Oscar, 2 de ellas ganadoras, que es La Historia Oficial, de 1986, de Luis Puenzo, El Secreto de sus Ojos, que del 2009, también la segunda ganadora. Y también contamos con 3 Globos de Oro, que es La Mujer de las Camelias, La Historia Oficial, de nuevo, que también ganadora del Oscar, y Argentina, 1985, la más reciente. Y las películas, que coincidiendo con lo que decía Pablito, las 3 películas tienen una temática relacionada a una época muy complicada de la Argentina, que es la dictadura militar, ¿no? La Historia Oficial, con una historia muy particular. El Secreto de sus Ojos está relacionado con eso, y ni que hablar Argentina 1985, que es el juicio a la junta, ¿no? Claro. De los que... Y quiero mencionar también la película La Odisea de los Giles, que tiene terrible que ver con el corralito, ¿no? En esa época del 2001. Terrible película. Y ganó un premio Goya. Ellos ganaron un premio Goya y del Festival de San Sebastián. Nueve Reinas también finaliza con el tema del corralito. Viste que todo lo que son las mejorcitas tienen un reflejo de nuestra historia, de nuestra identidad. Sin duda, sin duda. Buenísimo. Dale, Martín. Y es una herramienta muy importante el cine. Tipo, no hay que desvalorizarla porque así podemos contar nuestra historia también. Así como hay muchas películas sobre nuestra historia argentina que nos da lugar a contar. Por eso Argentina 1985 tuvo su estreno mundial. Fue muy importante por eso, para conocer nuestra historia. Y aparte, buena película, ¿o no? Buena, más allá de que nosotros podemos decir es una temática, las tres de esta que nombraste, son buenas películas, ¿no? Están bien hechas, bien realizadas, bien logradas. Sí, muy calidad. Bien producidas. Sí. Dale, Martín. Sí, tienen un nivel increíble. Y además, para que vean que no nos quedamos atrás con el cine, por ejemplo, muchas películas nuestras tienen remake, que son las versiones nuevas de una película que ya existe. Que, por ejemplo, Un novio para mi mujer, que es de con Adrián Suárez y Valeria Bertuccelli, tiene 9 versiones. Una coreana, italiana, mexicana, de Malasia también, brasileña, vietnamita, chilena, española y en la India también. Y Corazón de León, que es con Francella también, ellos tienen una versión brasileña, mexicana, francesa y peruana. Bueno, la de Francella Enano. La de Francella Enano. ¿Qué es Enano? Ajá, esa, justamente. Ahí está. Y bueno, además de él, me gustaría destacar una película que se llama Puan, que es de María Alche y Benjamín Neistat, que es una película que fue galardonada. Muy coincidente con estos tiempos. Claro, por eso quiero mencionarla, está, ¿no? Bueno, porque es como bien, que Martina, no queda atrás tampoco eso, ¿no? Porque es un tema que sigue muy, sí, muy la vivo. La lucha por la universidad pública, ¿no? Justo en estos tiempos, ¿no? Claro. La vi el otro día, me pareció extraordinaria, me pareció una joyita, ¿eh? Y bueno, nada, es lo que, no sé, quiero ser más o menos tipo una opinión, quiero decir, pero... Sí, buenísimo. Bueno, a mí me gusta mucho el cine y no creo que se tenga que desfinanciar, por ejemplo, porque bueno, justamente como dije antes, gracias a estas películas que fueron financiadas por el Inca, se dio a conocer más sobre nuestra historia, más cultural, como Cuando se echa la maldad, también, que es una historia muy de campo también. Me gusta el hecho de que tenemos un espacio, digamos, para contar historias. Y encima, o sea, si yo tuviera que nombrar todas las películas que tenemos realmente argentinas, hacemos un programa de 2 horas. Sí. Pero no, aparte, hay muchas películas que tienen cierto contenido cultural, que por ahí no son las que venden millones de entradas, claro, pero tienen un contenido para trabajar en las escuelas, para trabajar con diferentes espacios, que juegan un rol importante en el tema cultural, ¿no? Porque después dicen, ¿cómo vamos a financiar esta si no te venden las entradas? Que no es todo mercantilismo en la cuestión de la cultura. Claro. Con respecto a la historia oficial, hay que decir que fue una obra de arte, Pablito, no. Norma Leandro, Héctor Alterio, Chunchunia Villafañe, que es la que le abre los ojos a Norma Leandro sobre la adopción de un hijo en épocas de la dictadura militar. El tema del secreto de sus ojos, una obra de arte con un Ricardo Darín que la rompe, un elenco extraordinario. Y después lo que decía, muchas películas de los últimos tiempos que profundizan sobre temas puntuales de la historia argentina, la verdad que son joyitas. Ahora, el otro día miré Kovic, ¿la viste? El piloto, es un piloto de Los Vuelos de la Muerte, también trabaja Darín, la verdad que muy buena. Vos sabés que yo soy muy consumidor del cine argentino, me gusta, y hay muy buenas películas. Claro, y bueno, también tipo, quiero mencionar que hay una página para ver todas estas películas, que es cine.ar. Te haces una cuenta gratis y ahí tenés todas las películas de producciones argentinas. Voy a empezar a chusmearlo porque no he visto muchas películas, justamente porque no invitan a lo cultural, ¿no? A difundir lo cultural, digamos. Ahora, porque, por ejemplo, Argentina 1985 se estrenó en Pueblo Viejo. Yo la fui a ver ahí, fue un ciclo de cine gratis. Y me gustaría que se impulse más eso, sí, ¿no? Sí, porque sí, está, está buenísimo. Bueno. Bueno, el otro día dábamos cuenta de esta jornada de cine debate que hace el Negro Salamone, Rubén Salamone, ahí en Arandú, que vos anunciabas la película. Me parece que son espacios extraordinarios para debatir un tema puntual. Hay películas acá Argentina que, ¿te acordás? El otro día hablábamos, Patagonia Rebelde, hoy momentos de eso, No Habrá Más Pena y Olvido de Soriano, bueno, películas extraordinarias para debatir, ¿no? El peronismo que queríamos, lo que pasaba con los trabajadores, la Patagonia, obritas de arte, después vino como un bajón con la dictadura. No vamos a criticar. Bueno, la otra vez hablamos de que el presidente de la Cámara de Diputados desconoce la historia, y una meta del Gran que le traía a colación a lo de Lisandro de la Torre, que esto está reflejado en la película que es Asesinato en el Senado. Con Miguel Ángel Solá, ¿no? Y Soriano, el actor, claro, que hace justamente de Lisandro de la Torre, que porque la bala iba para él, muere el senador Bordavere de Santa Fe. Pero el intento de asesinato fue a Lisandro de la Torre. Después, tristemente, se termina suicidando Lisandro de la Torre. Bueno, buenísimo el informe, ¿eh? Buenísima la investigación. Muchos datos. Vamos a incentivar al cine. Podemos buscar una publicidad para Martina del cine que diga, che, loco, unas entradas para Martina publicitando la columna de cine, ¿eh? Bueno, ¿tenés prevista así para el fin de semana alguna película para ver? Si yo te pregunto, no importa que sea Argentina. Yo te digo, Martina, recomendame una peli que hayas visto en el último. No importa que sea norteamericana, no importa que sea. ¿Qué? Bueno, una de las últimas películas que vi que me gustó mucho, como la cinematografía, cómo está grabada, es un poco larga, se llama El Gran Hotel Budapest. ¿La viste? Tengo ahí marcada en una plataforma. Bueno, tenés que verla, porque la verdad que es muy entretenida. Está buena. Es larga, es un poco larga, dura casi 2 horas, pero la verdad que vale la pena mucho. Ahí cuenta la historia de un hotel. Sí, como en un sitio, una ciudad. Claro, sí. Y no la te quiero contar mucho para no spoilearte igual, ¿no? Porque la verdad que vale la pena verla, está muy linda. La segunda persona que me la recomienda, mi hermana también me la recomendó, la vio y me dijo, mirala porque es una joyita. Así que gracias, Martina, brillante. Ay, gracias a vos. 10, Pablito, ni dudamos, 10 a la libreta. Así que ahí está, Pablito, nos